Este es un programa de Raras Músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, emitido desde Madrid por Agora Sol Radio y Radio Círculo, desde Granada por Radio Almaina y desde Buenos Aires por Club de Radio. Raras Músicas es otra iniciativa de la asociación Raras Músicas con base en Madrid, ambos dedicados a la difusión de las músicas contemporáneas, extrañas, de vanguardia, creativas, experimentales, de todos los tiempos y todos los estilos. Y comenzamos este programa con una banda, sí, una banda que no es que se dedicara a la improvisación, en realidad. King Crimson fue un grupo y lo sigue siendo, nunca se sabe si siguen o no en activo, un grupo de rock progresivo, la mala palabra para tantos, pero King Crimson, como pocos de sus otros valedores de este estilo, probablemente como ninguno, llevó más allá que ninguno el ánimo de la improvisación, de hacer, de realizar improvisación libre de verdad. Interesantísimo el caso de King Crimson, toda vez que este grupo tuvo distribución, por ejemplo, en Estados Unidos y luego al resto del mundo, a través del sello Atlantic, un sello de verdad, un sello comercial. Entonces son pocas las instancias, esto hay que reconocerlo, en las que la improvisación libre, más o menos pura y dura, llega al gran público. Un público, bueno, gran público, esto es un decir. De todos modos, King Crimson es una de las bandas clásicas del rock en general y del rock progresivo en particular. Y vamos a escuchar ahora un track de su álbum de 1974, Red. Para muchos, la cumbre, es cierto que hay otras grandes grabaciones en el pasado Crimson para esta época, 74, pero para muchos, como decíamos, y creo que podemos incluirnos nosotros también, una de las cumbres del grupo en términos de coherencia total en un álbum con respecto a la propuesta artística, estilística. King Crimson podía tener todo, rock duro, partes ultra melódicas y esto que vamos a escuchar ahora, que es la improvisación libre de verdad. Es cierto que hay una estrategia y luego el tema va a terminar en un todos juntos, que es obvio que está arreglado de antemano, pero eso no quita que el resto del track sea absolutamente improvisado, como dijimos, grabado en directo en Palace Theater en Providence, eso es Rhode Island, es en el estado de New York, el 30 de junio de 1974. Vamos a escuchar aquí a la anteúltima formación de Crimson, la penúltima, sí, con David Cross al violín, que luego sería expulsado del grupo, y los tres que quedaron: John Wetton al bajo eléctrico, Bill Bruford a la batería y las percusiones, muchas percusiones por cierto, y dejamos para el final al líder y único miembro que se mantuvo a lo largo del tiempo, porque es el dueño de la banda, el gran Robert Fripp, a la guitarra eléctrica. Vamos entonces con este Crimson improvisado total, 30 de junio 74, dijimos, Providence es el nombre del tema, King Crimson improvisando en Raras Músicas. Thank you. Improvisación libre en la escuela inglesa, pero desde el rock progresivo, en este Providence, ese es el nombre del track, de 1974, directo 30 de junio de 1974 en Rhode Island, en el estado de New York. Escuchamos a David Cross al violín, que al momento de editarse esta música ya estaba fuera del grupo. Luego el grupo quedaría desbandado por Fripp y nada, el resto es historia. Volvieron varias veces a lo largo de los años. David Cross, decíamos, al violín, Fripp a la guitarra eléctrica, John Wetton al bajo eléctrico y Bill Bruford a la batería y la percusión. Bruford o Bruford, según les guste. King Crimson aquí con nosotros, uno de los grandes de la música en general y para los que les gusta la improvisación en particular, con nosotros aquí en Raras Músicas. Nos quedamos en Inglaterra, nos quedamos en los 70s, dos años más tarde, en 1976, vamos a escuchar otra vía absolutamente distinta de la creatividad inglesa, en este caso más asociada a la improvisación libre. Vamos a escuchar al grupo que lleva por nombre Voice, que sería voz en español, ¿sí? Voice es el nombre del grupo, así este nombre tan sencillo, tan casi común, es el que eligieron los siguientes. Brian Early, lo dejamos para el principio porque es el menos conocido, pero los otros no. Maggie Nichols, Julie Tippetts y Phil Minton, todos juntos en este grupo, este cuarteto vocal, con algunas tendencias estilísticas más que pueden llevarse más a los 60s, pero nada, 60, 70s en el término de estos 10 años hasta 1976, que es el año de esta grabación. La música vocal nada, sufrió la influencia, como todas las otras músicas, de la ola psicodélica creativa y en este caso llevada más allá de improvisación y creación absoluta. De todos modos, Voice, el cuarteto, que duró muy poco por cierto, formado por estas luminarias de la improvisación en Inglaterra, estamos hablando de Julie Tippetts, ¿sí? Que durante el comienzo de su carrera fue Julie Driscoll, estuvo con Steve Packett, eso incluye a Rod Stewart, ¿sí? Los créditos de Julie Driscoll son muy extraños, pero nada, luego se casó con Keith Tippett, gran pianista, improvisador también inglés, y entonces cambió su apellido y también cambió la dirección de su carrera, dedicada a partir de entonces y hasta ahora solamente a la música libre e improvisada. Con Keith Tippett participó en el Centipede, el gran grupo de Keith Tippett de improvisación, como así también Maggie Nichols, ¿sí? Maggie Nichols fue miembro de Centipede y también del Spontaneous Music Ensemble de John Stevens, o sea que estamos hablando de personas muy cercanas a la fuente o una de las fuentes de creatividad y de creación inglesa en músicas experimentales y libres, fines de los 60s y principios de los 70s. Phil Minton, bueno, hay mucho y por lo tanto vamos a decir poco de Phil Minton, que es uno de los grandes de la improvisación vocal, trompeta también, pero bueno, nada, todos ellos juntos con el más desconocido Brian Early, juntos hicieron este Voice. Vamos a escuchar entonces una grabación realizada en directo también en Cavendish Square en Londres el 13 de octubre de 1900 76. El tema lleva por título Ego Worry y es una composición, porque se va a notar claramente que hay partes compuestas, a cargo de Maggie Nichols. Vamos entonces con Julie Tippetts, Maggie Nichols, Phil Minton y Brian Early, los cuatro que son el grupo Voice en este Ego Worry. Esto es improvisación y composición también, vocal en los 70s en Raras Músicas. Y

Action. Escuchamos a Voice, ese es el nombre del grupo, Voice, haciendo el Ego Worry, ese es el nombre del tema, composición de Maggie Nichols. Maggie Nichols al vocal junto a Julie Tippetts, Phil Minton y Brian Ely. Los cuatro solo en vocales en esta composición, con partes improvisadas sin ninguna duda, pero nada, locuras desde los 60s y los 70s en voces en Inglaterra, dentro del terreno de la música altamente creativa, aquí en Raras Músicas. Raras Músicas solo por Agora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y desde Buenos Aires, Club de Radio. Continuamos con músicas extrañas. Vamos a hacer un salto en el tiempo hasta el año 2000. Nos vamos acercando, llegando a nuestro siglo, y vamos a escuchar a, claro, ¿cómo decirlo? M al cuadrado, habría que decir, uno diría M al cuadrado, porque es la letra M, una M minúscula, al cuadrado. Y esto, habría que decirlo, metro cuadrado. Así es como lo quiere Matisse Mutz, que se diga metro cuadrado, square meter sería en inglés el nombre de su alias, ¿sí? Matisse Mutz, más conocido como Panacea, es un músico alemán que hizo su gran fama justamente a través de Panacea. Lo que pasa es que la persona musical de Matisse Mutz como Panacea es una especie de drum and bass, así con unos breaks muy locos, con una texturas así industriales, y es básicamente feroz. Esa es la persona musical de Matisse Mutz cuando es Panacea. Pero tiene su otro proyecto, su otro nombre, su otro alias, que es este metro cuadrado, square meter en inglés, donde la idea es un poco distinta. Comenzó en 1999 este proyecto, en el cual explora más el sonido por el sonido mismo, texturas básicamente, más que desarrollo de temas, texturas, capas de estas texturas, y de alguna manera explorando las posibilidades del microsonido y del glitch, ¿sí? Aquí vamos a escuchar unos sonidos un poco disturbing, como se diría en inglés, pero realmente con mucho power. De todos modos, hay que decir que armónicamente tal vez no haya tanto movimiento ni sea tan rompedor. El tema probablemente esté más, más desarrollado, ¿no? La creatividad del metro cuadrado en, como decíamos, en texturas y en el tema, un tema así, una cuestión de ritmos que se entrecruzan, pero siempre desde un ángulo electrónico. Aquí lo que vamos a escuchar es spoken word, tomada de distintas fuentes, samples diversos y el clima general de una oscuridad, pero muy creativa, muy experimental. Vamos entonces con el square meter, el metro cuadrado de Matthias Mutz, más conocido como Panacea, y el track que vamos a escuchar lleva por nombre As the Doubt Creeps Back In, a medida que la duda vuelve. Matthias Mutz en 2000 en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos a Matthias Mutz desde Alemania, también conocido como Panacea, más conocido y menos conocido como lo que acabamos de escuchar, que es Square Meter, el metro cuadrado, el nombre de su alias para este proyecto, As the Doubt Creeps Back In, así, a medida que vuelve la duda. Hay algo más en este, hay un matiz interesante en este título, pero bueno, ahora se nos escapa, no importa, lo importante es la música y esta electrónica basada en este ambient glitch oscuro y con estas grabaciones de campo o samples tomados de quién sabe dónde. Este es Square Meter, este es Matthias Mutz aquí con nosotros en Raras Músicas Super Electronic. Seguimos escuchando músicas creativas de todo el mundo, esta vez con Jen Hsu. Jen Hsu es una música nacida en los Estados Unidos, en Peoria, en Illinois, pero sus padres vienen de Taiwán y de Timor del Este. Claro, todo esto hace que en su música haya gran participación de sonoridades y de instrumentos, propiamente dichos, del Oriente. Y cuando decimos Oriente, estamos hablando de Oriente en sentido amplio. Los estudios que llevó a cabo Jen Hsu la llevaron a estudiar justamente músicas diversas dentro del área asiática, como por ejemplo música shamán de la costa este de Corea o música folclórica y ceremonial de Timor del Este y del Oeste, o canciones folclóricas taiwanesas, o música improvisada, en realidad el canto improvisado con gamelan music de Indonesia. Todo esto confluye en Jen Hsu, en una amalgama que también incluye cierta música, uno podría decir, ciertos trazos occidentales, incluyendo, por supuesto, la improvisación libre. Vamos a escuchar a Jen Hsu en su última grabación, realizada en 2016, publicada en 2017, de este álbum que lleva por título... nos perdimos el título del álbum, pero no importa. Vamos con Jen Hsu con su tema número 4. El tema número 4 es el Sinom Se Marangan y es una celebración de la vida a través de un evento dramático que vivió una persona cercana a ella. Jen Hsu a la voz, el piano, el laúd taiwanés y la cítara, que no citar, coreana, acompañada por Matt Manieri a la viola, Anna Weber a la flauta, Chris Dingman al vibráfono, Thomas Morgan al contrabajo, Dan Bass a la batería y Satoshi Takeishi a la percusión. Y junto a ellos el Mi Voz Quartet, es un cuarteto de cuerdas, todos juntos en esta creación que es difícil de definir y por eso nos gusta y lo ponemos aquí. Vamos entonces con Jen Hsu y su Door Number 4, puerta número 4, Sinom Se Marangan. Esto es la improvisación desde Asia vía América en Raras Músicas. jalan gelap, bulan diam, langit penuh. Hidup mata penuh asap, api mencari cahaya, lampu sinar matahari. Kita tadi bermimpi, lihat masa depan. Lihat jalan, harus jalan terus. Halus, berjalan, lihat jalan, harus lihat jalan terus halus berjalan. Jatmika Escuchamos a Jen Hsu de su último álbum editado en 2017. Jen Hsu a la voz, el piano ocasionalmente, el laúd taiwanés y la cítara coreana, acompañada por su grupo Jay Tong, incluyendo a Matt Manieri, a Manieri a la viola, y por el cuarteto de cuerdas Mi Voz Quartet. Escuchamos este Sinom Se Marangan de Jen Hsu como performer, como compositora aquí en Raras Músicas. Vamos a nuestro último tema de esta emisión con Chad Taylor, que es un batería y percusión que lleva ya más de 30 años de acción, pero que aquí lo vamos a escuchar en su primer álbum como solista. Solista total, ¿sí? Básicamente, excepto un tema, está él solo a cargo de no solo la batería, que es su instrumento principal, sino también de percusiones y el mbira. Vamos a escuchar este track que lleva por nombre Island of the Blessed, la isla de los The Blessed. Un Blessed es una Island of the Blessed, es la isla de los santificados o algo por el estilo. Taylor, entonces, aquí, como dijimos, toca mbira, pero con un pedal delay y con algo de electrónica, generando unos efectos muy particulares por obra del delay quedan así en una especie de loop sobre este loop electrónico procesado. El Chad Taylor va a tocar su batería y vamos a escuchar una serie de polirritmos y de ambientes muy particulares que, a pesar de mbira, no tienen que ver con world music, pero sí más con electrónica y otro tipo de improvisación, porque lo que tenemos aquí es eso: improvisación libre, manipulación electrónica y los polirritmos. Eso es lo básico de este Chad Taylor en este su debut, que fue editado el año pasado, 2017. Chad Taylor con su composición Island of the Blessed, improvisación desde la percusión en Raras Músicas. Thank you. el gran percusionista Chad Taylor en su debut como solista absoluto, él solo en su álbum haciendo Myths and Materials. Myths and Materials es el álbum y este fue el tema Island of the Blessed. Esto fue una grabación de 2017 con Taylor a la lira, la electrónica y la batería, todo junto en una sola toma. Y así terminamos entonces nuestro Raras Músicas de hoy. Gracias por vuestra compañía y os esperamos en una próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.